Larga esa introducción del principio que... Bueno, pero bueno, nosotros también queremos escuchar música ochentosa sin escuchar lo de el minuto y medio que está al niño de mi pobre angelito bailando con Michael Jackson. Que este tipo sí la flasheó con algo de eso, ¿no? No voy a hablar de Michael Jackson, pues después todo se me viene en al humo, así que bueno, no voy a decir nada. Blanco o negro se llama esta canción. Y hablando de blanco o negro, este bloque lo vamos a entregar. Lo vamos a entregar a Lucre, que nos va a hablar de la diversidad en las culturas, pero a través del lenguaje y de su experiencia con esto. Así que la vamos a dejar a ella. Y volvemos en un rato. ¿Qué me gustaría decir sobre la cultura y el lenguaje y la diversidad dentro del lenguaje? Me acordaba de una anécdota, ¿no? Porque en esto del oficio de traducir, uno se va enamorando de esa diversidad lingüística que siempre está asociada con la diversidad cultural. Y una vez me tocó traducir una nota sobre un cantautor que se llama Aram Tigran, que era armenio, pero que cantaba en kurdo y en sirio, en árabe en este caso, y a través de justamente sus canciones cantando en diferentes idiomas, fue haciendo una suerte de unificación cultural y es un cantautor muy importante para el Medio Oriente. Y cuando me llegó la noticia, para traducir, el título decía Bardo Aram Tigran. Yo dije, ¿Bardo? Entonces, junto a la persona que me enviaba la nota, Bardo en inglés, ¿no? Por supuesto. Y esta persona me dice que Bardo era, bueno, como un cantante que aparte contaba historias y que pregonaba ciertas maneras de ver el mundo. Entonces, yo le digo, bueno, como la trova en Argentina, y hacía una asociación con Violeta Parra, porque leyendo la nota estaba claro que había como una fuerte impronta similar a la de muchos artistas latinoamericanos, pero me llevó a la idea de Violeta Parra. Entonces, como el portal lo leen en otros países, en español, en castellano, pero en otros países, le pregunto a los traductores de España para ver qué pensaban ellos. Entonces me dicen, no, en España trovador significa juglar y te lleva a la época del medioevo. Y yo decía, sí, la definición es la misma, pero nosotros en Argentina hablamos de la trova chilena, la trova de Baglietto, la trova de tantos artistas, ¿no?, que han marcado impronta en diferentes circunstancias. Y bueno, nada, fue una situación graciosa de tres personas que estábamos hablando de lo mismo y no, porque si yo leía Bardo, más allá de que la definición más o menos existía, era una palabra rara dentro de nuestro inglés, dentro del inglés al que estamos acostumbrados. Yo me reía porque bardo significaba, bardo, y trovador significaba trovador, y cantautor significaba cantautor, y bueno, entre una negociación y otra terminamos titulando el cantautor y trovador, para poder dar cuenta de todo lo que implicaba esta persona, este personaje, y que bueno, que pudiera ser accesible para todos los que leyeran en español o en castellano. Lo cual es importante aclarar español o castellano porque sabemos que no es lo mismo. Entonces, bueno, en este oficio siempre pienso en eso, ¿no? En que la diversidad cultural atraviesa la diversidad lingüística más allá de la lengua madre. Cuando uno va al colegio o cuando uno va a una academia, le enseñan a hablar tres tipos de inglés. El inglés, inglés de Inglaterra, el inglés de Estados Unidos, y el inglés mundial, que es como una cosa que quieren imponer hace varios años, pensando el inglés como un idioma mundial, como una manera de tender puentes y demás. Y la verdad que por más formación que uno pueda tener a nivel académico, después existe para mí el oficio, ¿no? Y el oficio en el que uno va caminando encuentra estas cosas, ¿no? La diversidad del lenguaje, incluso en personas que hablan el mismo idioma o en las que hablan diferente idioma. Y yo veo eso cada vez que traduzco una nota, cómo las formas gramaticales del idioma, de la lengua madre, impactan, por ejemplo, en el inglés, que es el idioma que más me toca traducir, en lo que se escribe. Y cómo ese impacto yo no puedo no tenerlo en cuenta. Es un hermoso oficio tener que sentarme muchas veces a pensar o a conocer o a saber cuestiones culturales de las regiones que traduzco para poder llegar a una traducción adecuada de lo que me están diciendo. Bueno, muchas gracias a nuestra compañera Lucre, que siempre nos aporta un montón y que hoy, además de aportarnos su voz y su mirada y su pensamiento, nos mandó un montón de cosas, nos ayudó a pensar, así que eso. Siempre nos trae Lucre temas polémicos que nos hacen volar un poquito más, así que gracias. Allá para las Sierras Cordobesas, un saludo, Wi-Fi. Bueno, y en este programa lleno de amigos y gente querida y cosas que nos gustan y polémicas, vamos a cerrar el programa número 121. Sí, señor. De Fuerza Centrífuga, que hemos dedicado a la diversidad, con unas palabras de nuestro querido amigo y compañero Pablo Marrero, que hablando de diversidades está lejos, ¿no? Lejos y hace tiempo. Ah, ¿ya volvió? Bueno, un abrazo para nuestro querido Pablo Marrero. El ciego terminó de pintar, seguro de que su imaginación no lo había traicionado, que había utilizado los colores adecuados para cada imagen. Escuchó los acordes de una guitarra y gritó: «¡Manco, vení a ver qué te parece!». El manco dejó la guitarra, que tocaba con su única mano sobre el diapasón, y arrastrando los pies se acercó al ciego. Miró la obra con detenimiento y exclamó: «¡Una maravilla!». Buscó con su vista al sordomudo que realizaba sus ensayos de mimo y lo llamó. Este observó la pintura hecha y asintió con la cabeza. Luego fue en busca de su amigo el bailarín. Se quedó maravillado por la habilidad de su amigo, que con una sola pierna bailaba el tango acompañado por su muleta. Después lo tomó del brazo y lo llevó a ver la creación del ciego. «Una pinturita», dijo el bailarín, y se tocó el ala del sombrero con la mano. «Bueno, hermano», le dijo el manco al ciego, tenés que dedicar tu obra. Siempre lo hacemos con nuestros trabajos». El ciego pasó un brazo sobre los hombros del manco y otro sobre los del sordomudo. Levantó la cabeza, hinchó su pecho y gritó: «Para los discapacitados del alma, que no pueden sentir». Diferentes de Pablo Marrero. Gracias, espero que hayan disfrutado. Chau, Nati. Chau. Chau, Gonza, y gracias como siempre a todos los que nos acompañan y nos toleran y nos soportan. Y a todas y a todos y todes. Y todes. Adiós. Sin cabeza, todos de